Casa Blanca con el mero mero, DJ Blas Sandunguero. ¿Sabes qué? El sandunguero no se más de monda, quiero que coma como quiera, come, cómelo una. ¿Sabes qué? El sandunguero no se más de monda, quiero que coma como quiera, come, cómelo una. Ponte mesata, el sato se me asoma, quiero que coma como quiera, come, cómelo una. Ponte mesata y el sato se me asoma, quiero que coma como quiera, come, cómelo una. May, aquí está tu pay, dime la que hay, arroz que carne hay. Y si tu jevo fantamea que se joda, saco la sicaria, me lo apunto y cómelo una. Sandunguear, ahórcate ese gistro y ponme a capear. Y pase ese feeling, no te guilles de mamona. Come como quiera, come, comelona. El Bori con el mero mero, DJ Blas Sandunguear.